Eran al menos 15 o 20, hombres, mujeres, niños. Abrimos fuego a 70, quizás 80 metros. Veía cómo salían volando pedazos de carne. Nuestros disparos dañaban sus filas, pero seguían avanzando. Simplemente seguían avanzando. Divisé a uno y dejé escapar una ráfaga de mi BXP. Sé que la rompí en dos la columna porque aquel hombre se dejó caer como una hoja. Aún con espasmos en las piernas, se arrastraba hacia mí. A 20 metros, abrimos fuego con el Vector. Nada. Veía como los trozos de órganos y huesos le salían disparados por la espalda. Había extremidades literalmente cerradas por las articulaciones. La SS-77 es la mejor ametralladora jamás construida. 840 metros por segundo, 800 disparos por minuto. Pero no estaba consiguiendo absolutamente nada. Con las granadas, solo habíamos conseguido derribar a uno de ellos. ¡A uno! Su cuerpo mutilado estaba inmóvil, pero la cabeza aún intentaba mordernos. Vladimir empezó a disparar con su RPG. El maldito proyectil dio de lleno en un blanco fácil de atacar y destrozó una roca que había detrás. Finalmente, cuando estaban a 5 metros de nosotros, usamos la poca gasolina que nos quedaba para el lanzallamas. Los hijos de puta se encendieron como antorchas, pero no se detuvieron. Uno de ellos agarró a Vladimir, haciéndolo prender mientras también le mordía el cuello. Vi al resto de aquellas cosas rodearlo conforme nos perdíamos entre la jungla. Una multitud de cuerpos agachados ardiendo, desgarrando a otra antorcha humana que no dejaba de gritar. La puta que parió al demonio. ¿Qué diablo se suponía que teníamos que hacer? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Esta pequeña intro que hemos tenido hoy, no musical, pertenece a un extracto de la guía de supervivencia zombie, que hoy vamos a comentar si el tiempo nos deja, y si no también, porque para eso he hecho la intro. El señor Max Brooks. El señor Max Brooks, hijo de Mel Brooks, y que, bueno, es una cuenta pendiente que teníamos también con la sinaudiencia. Es un libro que yo ya me acabé a principios de octubre, pero por dinámicas festivaleras y otras cosas, pues al final no había conseguido traer, digamos, su esencia aquí al programa, y hoy espero hincarle el diente como un buen cinéfago adaptado a las líneas escritas en un cuaderno, más bien un manual, porque es un manual, no es un libro. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar el programa ya, meternos en harina, porque siempre se nos queda corto. Exacto. Decir que esta semana el libro ha estado petadísimo, animadísimo. Bueno, efervescente, podría decir yo. Han deambulado por allí el señor Polaco, el señor Loomis, el señor Bayok, el señor Fisiux, el señor Hander, el señor Endermiro. Y entre medio, una nueva incorporación que ha llegado con fuerza, lo cual nos gusta, y además con verborrea, lo cual nos gusta todavía más. Y diciendo que nos gusta más, pues la nueva incorporación es MASP. Señor MASP, ha sido saludado y recibido por todos los sinaudienceros en el libro de visitas, y que bueno, nos ha estado comentando cosillas sobre zombies, también es aficionado al género zombificado. Exacto, en formato papel. Comentando Cell, que la gente no sabía si meter en el género zombie y ha pedido aclaraciones sobre si realmente pertenecía esa novela de Stephen King al género zombie, y por lo que yo no la he leído, nos dice más sí, porque sí, aquí es una variante, pero es una variante. Digamos que las emisiones de los móviles son las que zombifican. Exacto. Y bueno, pues en este animadísimo libro de visitas que hemos tenido esta semana, se sigue recalcando por activa y por pasiva que esta cuarta temporada de Dexter está rompiendo la pana. Mucha presión ahí, ¿eh? Sí, sí, de sí. La gente, a mí me está dando que pensar ya y todo. Yo debo decir que ya tengo tercera y cuartas temporadas preparadas para pasármelas por la piedra. Muy bien. Y entonces, bueno, pues la gente que ya las haya visto, pues tendrá que mirarme con envidia, porque voy a disfrutar de todo lo que ellos ya han disfrutado. Muy bien, porque además Dexter en su país original ya cesó en su cuarta temporada. Sí, o sea, la cuarta temporada la he conseguido en versión original, porque se acaba de terminar de emitirse en Estados Unidos. Y la tercera no, la he cogido, porque yo Dexter, debo decir que es una de esas series que he alternado en doblada y en subtitulada. Entonces la tercera temporada la tengo doblada y la cuarta la voy a ver subtitulada. Bueno, me ha pasado con otras, con House, por ejemplo. En cambio, Héroes la he visto siempre subtitulada. Bien. Que también se ha comentado en el libro, me hacían una pregunta sobre si merecía la pena irse a la cuarta temporada de Héroes, y yo he reconocido que la veo un poco por inercia. Tú la disculpas un poco a la serie también. No, la veo por inercia y, bueno, esta temporada, pues con la variante de los feriantes y ese carnaval y ese malo de Prison Break, que ahora es malo de Héroes, ajá, pues tiene cierto aliciente, pero siguen habiendo cosas que bueno, que hay que dejarlas un poquito, darles de comer aparte. Uh-huh. Pero bueno, supongo que la costumbre también hace que uno sí, se habitúe, ¿no? Y que pillas una cierta, un cierto, entre comillas, cariño según qué personajes, y que aunque los demás no te hagan mucho tilín o tal, pues siempre a lo mejor por seguir a uno o dos personajes igual continúas un poco con la saga, ¿no? Ha pasado con otras series. Hay gente que sigue viendo Prison Break y reconoce que sucesivas temporadas han ido perdiendo fuerza a pasos agigantados. Con Perdidos, la gente que la vio, pasó que hubo unas temporadas intermedias hasta que todo se aclaró al final, que también eran un poco insufribles. Bueno, o sea, lo que está pasando con Dexter es muy difícil mantener el nivel de la primera y segunda temporada, que fueron increíbles. Exacto. Con una buena tercera y una cuarta increíble temporada, por lo que se está viendo en el libro, pues es de las pocas series que quizá pueda decirlo, ¿no? Sí, y aparte yo muchas voces disonantes tampoco le he escuchado contra Dexter, o sea, contra otras series sí que hay más diversidad de opiniones, pero en esta por ahora la verdad es que lo que me choca o me hace gracia en cierta manera es eso, que hay bastante quórum, ¿no? Claro, incluso con las más míticas, intocables, como pueden ser Soprano o cosas así, también han tenido sus épocas mejores y peores. Claro. O sea, claro, es que cuando estamos hablando de muchas temporadas, mantener un nivel tan alto, pues es complicado. Bien, bien. Pues a ver si sigue el libro así de activo, pues de hecho para eso está, para que se use. A ver si llegamos al mensaje 7000 dentro de poco. Y bueno, también... Hizo gracia, tu mención del mensaje. Bueno, bueno, al interesado. No deja de ser una curiosidad numérica más que otra cosa y aleatoria un poco, pero bueno, ahí está, tío. Nada, si quieres pasamos rápidamente a los estrenos. Esos dos estrenos, entre comillas, interesantes para la sin audiencia, a ver si acaban siendo interesantes de verdad, porque se está esperando mucho de esos dos proyectos que vamos a hablar ahora. Y bueno, ya veremos a ver si están a la altura o no, o se quedan por el camino. Yo tengo mis reservas. A ver, primero vamos a hablar de Avatar. Vale. Yo Avatar creo que puede pasarle un poco lo que pasó con Matrix en su día. Uh-huh. Matrix posiblemente no pase a la historia del cine por ser una grandísima película. De hecho, está más que comprobado que si no hubiera existido Dark City de Alex Proyas, posiblemente los hermanos Wachowski hubieran dirigido algo al nivel de lo que han dirigido luego. Quizás. Que es un nivel bastante más bajo. Entonces, yo creo que la influencia de Dark City es palpable, incluso en coreografías, en escenas, en situaciones, ambientación, etcétera, etcétera. Y Matrix es absolutamente deudora de Dark City. Y de muchas más. Bueno, de muchas más. Sin querer entrar en... Como ya rozando el plagio. Porque hay incluso una web que dedicaba escenas de las dos películas en comparación. Fotogramas, ¿no? Fotograma. Uh-huh. Y la verdad es que, igual que se hizo con Frank Miller del cómic a la película de Zack Snyder, se podía hacer entre las dos películas. Bien, entonces, lo que pasó con Matrix es que revolucionó el mundo del cine en lo que es el aspecto visual. Con ese efecto Matrix, con los efectos especiales que aportó a la industria, y entonces creó un tipo de películas a raíz de. Entonces, sentó un poco las bases para hacer un cambio en el cine de acción y de ciencia ficción. Entonces, este tipo de películas precursoras, yo creo que es un poquito lo que puede pasar con Avatar. Vale. Puede ser la película que sirva como detonante de las 3D como una nueva puerta al cine. No sé si va a ser un cambio tan importante como fue en su día el cine sonoro con el cine mudo, o el cine en color con el cine en blanco y negro. Eso está por ver todavía. Eso está por ver. Y el tiempo dará y quitará razones. Pero sí que puede ser un punto de inflexión. Dejando aparte el valor cinematográfico que pueda tener Avatar. Sí, a nivel de guión, como a nivel de interpretación, de dirección, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que ahí sí que Avatar puede crear un punto de inflexión, un antes y un después. La importancia de ese antes y después ya se verá. ya se verá. Bueno, en ese contexto, bueno, el señor Cameron todos lo conocemos por cosas buenas y por cosas menos buenas. Y cosas más o menos vendibles también. También. Uh-huh. Y bueno, pues esta película, un poco por lo que he leído, resulta que hay un planeta del que se extrae algo que interesa a... Que interesa a los seres humanos. Uh-huh. Y hay un soldado que está impedido en silla de ruedas y decide aceptar una misión para ir a ese planeta porque que él esté impedido no va a ser un impedimento, nunca mejor dicho, para poder utilizarle. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, cuando llega a ese planeta, a esta persona lo que le van a dar a controlar va a ser un avatar. Un avatar que va a ser un cuerpo en el que van a introducir su mente. Y este cuerpo no va a ser simplemente un avatar de un ser humano, sino que va a ser cruzado con la raza local de ese planeta. Ajá. Creo que son los Chi o algo así. Entonces, ¿para qué hacen eso? Para infiltrarlo y lograr vencer la resistencia de esta raza autóctona a la extracción del mineral o de lo que sea que interesa a los seres humanos. Pero claro, aquí... Los Navi son los nativos del planeta Pandora, que es el planeta que quieren explotar. Correcto. Entonces, bueno, pues claro, a esta persona que está en silla de ruedas, que en cuanto le reubican en otro cuerpo que tiene todas las funciones, conoce a estos nativos y tal, pues claro, evidentemente hay un componente... que es el componente psicológico de esa persona. Se le abre la mente. Que se puede desestabilizar. Y lo que parecía, pues, que un soldado tenía que cumplir con su deber. Bueno, ya veremos cómo acaba. En principio, el argumento parece cuanto menos original, interesante. Sí, lo que pasa es que te has parado justo en el punto del argumento en el que después se empieza a hablar de que este avatar conoce a una... Sí, pero es que tampoco vamos a hablar... origen... Sí, ya, bueno, ya estamos hablando de que hay historias de amor, la gente le viene a la mente Titanic... Y no, pero es que a mí no es que no me haya venido. Yo ni siquiera he visto Titanic entero, pero ha sido leer la sinopsis y... ¡push! Como si me hubieran tirado un ladrillo, ¿no? Bueno, hasta el señor Lucas puso historias de amor también en... No quiero tampoco... Star Wars. Criminalizar a Cameron, pero me refiero que podría pasar perfectamente la historia dentro de un ambiente futurista y de ciencia ficción, pues como un Titanic en otro planeta, ¿no? Podríamos decir, no sé. A ver, hemos de decir que el amor está presente en la vida del ser humano, por lo tanto, que haya películas de género que reflejen que un personaje se pueda enamorar, hombre, tampoco es para arrancarse el cabello y rasgarse las vestiduras. A ver, tampoco vamos a convertir las películas de género en una novela de Corín Tellado, pero bueno, a ver... Sí, es verdad, tiene que tener un poco de todo. Yo creo que allí hemos de ver la mesura con que se ha introducido ese componente, ya veremos. A mí me da miedo el peso que pueda tener en la historia. Exactamente. Si se equilibra con todo lo demás, porque de hecho en los trailers y los clips promocionales y tal... Se ve bastante actividad de todo. A ver si los trailers tampoco son de esos que te muestran solo la acción que hay y el resto no queda reflejado, pero bueno. Yo es una película que quiero ver por la tecnología, porque me llama mucho. Que habrá que verla en pantalla grande. Evidentemente, en 3D y todo eso, disfrutarla bien. Y las valoraciones a nivel fílmico, pues ya las veremos cuando hayamos visto el producto, ¿no? Está claro. Y entonces podremos valorar toda la extensión. Al fin y al cabo es hablar por hablar todo. Claro, si te dan con un sistema tecnológico súper chulo una película que es un truño del 15, como aquí solemos decir, pues tampoco va a servir de mucho. Bueno, bueno. Que la tecnología no disfrace otras cosas, ¿no? Exacto. Hombre, a ver, este tipo ya ha dado saltos tecnológicos igual no tan fuertes como esta vez, pero en el pasado ya ha hecho algunas pequeñas aportaciones, digamos, a nivel de efectos que luego han calado en proyectos posteriores, como tú bien decías antes. Y bueno, y también, o sea, sabemos que Cameron cuando quiere sabe contar historias guapas. Otra cosa es que se digne a hacerlo o no, ¿no? Eso ya depende ya de él y de sus productores y de esa maquinaria industrial que está detrás de estos proyectos tan caros, además, ¿no? Uh-huh. Y luego la otra historia que tenemos, no decimos ni a los protagonistas de Avatar, porque ya los estaréis cansados de oírlos. Bueno, si quieres hacer un poquito el repaso. Sí, bueno, decir que está por ahí Sam Worthington, que ha saltado de Terminator 4 a Avatar ahí pasando, sin pasar por ninguna otra entre medio. Zoe Saldaña, creo que se dice así, que es la chica negra que sale en Star Trek 11. Y luego también están por ahí, pues, Sigourney Weaver, Michelle Rodríguez, Giovanni Ribisi, Joel Davis Moore y más gente que ya no conozco. Y bueno, y aparte de eso, pues, guión y dirección del propio Cameron, por resumirlo rápidamente. Correcto. Entonces, bueno, pasamos rápidamente al otro estreno. Sí, vamos a la otra, a la número dos. Una película que ya hablamos en su día, antes de que acabara la postproducción, es Donde viven los monstruos, película del Spike Jonze, que uh-huh. En principio por el cartel y la temática puede parecer una película para un público infantil o juvenil. Sí, la verdad es que despista un poco. Despista bastante. Una historia en que sí sale un niño, casi adolescente, pero que es una película que ha sido prohibida para menores de... Bueno, no recomendada, que no prohíben nada. Exacto. No recomendada para menores de 13 años. Sí, o menores acompañados, o no sé, una de con estas. Lo cual, ya está advirtiendo de que la película tiene su componente... Para niños de teta no es, desde luego. Exacto, su componente duro. Bueno, aquí creo que la historia habla de un niño... que bueno, que decide porque no está bien en casa. No sí, sé qué se lleva mal con la madre, que es lo habitual en niños de esta edad de entre 8 y 10 años, no sé, una cosa así. Pues se va al país de los monstruos. Claro. Directamente. Se va, dices, no, sois unos gañanes los humanos, me voy a con los monstruos de las pesadillas. Entonces, resulta, por lo que he leído en la sinopsis, no sé si es exactamente así, si no sí. Me corriges, que él llega allí pues para dirigir el país de los monstruos. Sí, digamos que cuando él llega al País de los Monstruos se ve que en ese lugar hay un déficit de, digamos, de gobierno y, sí. Y bueno, pues él se ve que lo deben proponer como, no sé si mediante una cuestión democrática o simplemente a dedo por ser el novato en llegar, porque quizás no tienen rey porque quizás al rey le pasó algo antes de... Correcto, entonces él acepta encantado. Pero el problema es que a lo mejor no es tan fácil dirigir el País de los Monstruos. Claro, claro. Tiene que ser muy, muy complejo, además. Y, bueno, hasta aquí puedo leer, ¿no? Sí, además, del hecho de... Yo también he estado un poco ahí investigando el proyecto cinematográfico y lo que es el libro de donde sí, se adapta a un libro, sí. Porque es un libro infantil, supuestamente, que es supuestamente muy conocido, muy popular en el mundo anglosajón, para niños, eso sí. Para niños ya con una, pues eso, entre a partir de 7 años u 8 años, podríamos decir. Y que, bueno, es un libro escrito por Maurice Sendak, que es el autor que hizo esta historia. Y, bueno, aparte también, en su momento ya comentamos que esta película ya debería haber salido hace mucho tiempo, pero que Spike Jonze tuvo problemas con los directivos de la Warner cuando hizo las primeras pruebas de pantalla delante de público más o menos infantil, para ver si había dado en el clavo con el producto que esperaba la Warner de él al adaptar un libro que supuestamente es bastante conocido en países como Estados Unidos y que, claro, mucha gente conoce, mucha gente tiene en casa el libro y resulta que a ver qué vas a hacer tú con ese libro y luego pues eso, se ve que resultó que lo que hizo no era... Exactamente lo que... Era algo más duro de lo esperado. Los que de la Warner esperaban y realmente, pues como comentó Nest cuando estaba en el programa, pues en algunas pruebas de pantalla, pues incluso pues los niños salían asustados de la sala del cine, los monstruos realmente eran monstruosos, como deben ser los monstruos, sino que coño hace un monstruo siendo amable, ¿no? Puede ser amable, pero tiene que tener un aspecto monstruoso. Y bueno, y la cuestión es que todo este tejemaneje de pruebas de pantalla y de negativas de los de la Warner y tal, ocurrieron entre 2007 y 2008. O sea que realmente esta peli ya debería haber salido en cine, pues por lo menos hace un año. La cuestión es que se plantearon que lo que había hecho Spike Jonze era tan contrario a lo que la productora esperaba que decidieron volver a rodar algunas escenas. Yo no he conseguido averiguar qué volumen de película está vuelta a rodar con el reshooting, este término que utilizan los ingleses para decir este tipo de acciones dentro de la industria, pero lo que sí que realmente es que se ve reflejado pues un retraso en el tiempo, se ve reflejado que tú vas a mirar las fichas de la peli y toda la peli se ha rodado en Australia, en la parte sur de Australia, por el tipo de paisajes que hay, porque es una historia que ocurre bastante en entorno al aire libre, paisajes desérticos, boscosos, en fin, de paisajes de cuento, al fin y al cabo. Pero entre toda la maraña de localizaciones de Australia viene un estudio de Los Ángeles, que es donde, pues supuestamente, pues con CGI o con pantalla verde, con lo que fuera, pues tuvo el Spike Jonze que reajustar lo que alguna gente de la Warner pues no le gustó. Sí, lo que pasa es que la Warner no es tonta y después si cogerá y sacará el DVD con la versión del director y la otra versión para que nos gastemos los dinerones y esa cosa que ellos mismos han rechazado para su carrera comercial en el cine y más siendo un estreno de Navidad, aunque en Estados Unidos se estrenó en octubre, uh-huh. Pues vendernos a los que queremos ver las cosas como se rodaron y cómo fueron realmente, vendernos las dos versiones. A mí es que desde que se empezó a hablar, desde que colgaron la primera foto de la peli antes de que los de la Warner empezaran a tocar los cojones, es un proyecto que a mí por lo menos personalmente me ha despertado mucha curiosidad y de hecho ingenuo de mí pensaba que en algún momento alguien al contrariarse los directivos de la Warner colaría una copia de lo ya rodado en internet, pero no ha ocurrido así que yo sepa, porque si no quizás me habría enterado y realmente tengo una enorme curiosidad, no por la peli que se estrena este fin de en el cine, sino por la versión, digamos, primera que hizo el señor Jones, ¿no? Entonces, hizo llorar a los niños de la prueba de salir. Exacto. De la sala. Yo quizás vaya a ver la versión remodelada también, pero siempre con un punto de vista ahí de, bueno, aquí qué es lo que han podido cambiar, ¿no? Parece ser, según he encontrado, porque claro, he estado leyendo páginas en internet, sobre todo en inglés y tal, y parece ser que los directivos se fijaron sobre todo en que la actuación del niño protagonista no les había quedado muy, o sea, no les había gustado mucho. Pero no por mal actor, sino porque quizás el niño igual era muy expresivo o igual algunas de las escenas que tenía el niño protagonista, pues igual al ser el protagonista no casaban con lo que ellos querían mostrar en la película. Y otra cosa de la que hablaban es que algunas caras de los monstruos eran realmente acojonantes. Acojonantes monstruos, incluso para los adultos, incluso, ¿sabes? Entonces, un monstruo es un monstruo. Además, nadie ha dicho que cuando tú vayas a la habitación de tu hijo a salvarle del monstruo del armario, uh-huh. el monstruo del armario no se te pueda llevar o te pueda matar porque eres un adulto. Exacto. O sea, de hecho, ahí está esa gran película de la troma, El monstruo del armario, que, por ejemplo, que lo demuestra, además. Claro, o sea, quiero decirte, tú no pienses que por ser el adulto que va al cuarto de su hijo porque tiene miedo, que ha visto al monstruo debajo de la cama, el monstruo del armario, lo vas a salvar, ¿no? A lo mejor se os lleva a los dos. Y además eso, yo también quería hacer un pequeño comentario del rollo técnico porque evidentemente ya habéis visto las fotos, esos monstruos con mucho pelo, con mucha lana colgando y tal. Debo decir una cosa porque yo no sé si viene a cuento o uh-huh. tiene algo que ver. Ha habido una marca de coches que ha hecho publicidad de un coche en que los niños tienen un amigo que es un monstruo peludo, bastante parecido al que sale en el cartel de la película. Pues puedes, y que se cambien el coche para que el monstruo quepa y puedan llevárselo con él. Uh-huh. Y entonces, no sé si es que han escogido ese modelo de monstruo por esta película porque tiene algo que ver o no. No me acuerdo tampoco la marca de coche que era, ¿eh? Pero sí, la verdad es que me suena. Creo que suena, lo he visto, ¿no?, en alguna ocasión. Cogen los niños a un monstruo y se pone contento el monstruo porque encuentran un coche donde cabe y se lo llevan arriba y abajo. Y bueno, un monstruo que no está tan lejos de los perritos que le gustan a Fernando y sí, que para llevarse a los sitios. Sea dos patas y un poco más grande. Pero exacto, bueno, ya está. Pero cariñoso, igual. Exacto. La cuestión es que los monstruos de donde... ¿Cómo se dice? Donde viven los monstruos, ¿no? Es que yo me sé el título en inglés y... Hay bastantes técnicos de la empresa de Jim Henson Creature Shop, que es este tipo que no se acuerde de Elbel, que ha hecho todos los muñecos y marionetas que en el mundo anglosajón puedas tener en la memoria, rollo, pues, teleñecos, cristal oscuro, yo qué sé, los Fraggle... Y todo este tipo de, digamos, de productos infantiles, aunque siempre con un tinte crítico. Hizo Yoda también, ¿no? Quizás también, sí, yo esto ya no... Ahora no, estoy hablando de memoria, pero no, me suena no que... No me lo sé, pero quizás... Que en la recreación del maestro Yoda estuvo el señor Henson. Entonces, hay varios técnicos de la camarilla de Jim Henson que han trabajado en este proyecto y aparte... dicen que han combinado la parte, digamos, analógica de los muñecos de estos artesanos con experiencia en este ambiente con efectos CGI, sobre todo a nivel, pues eso, de expresiones faciales y de efectos especiales, ¿no? Entonces, que estamos de nuevo ante un proyecto en el que se mezclan tipos de formas de hacer efectos especiales y animar criaturas y, bueno, quizás pues por eso también hay un cierto grado de expectación en la factura técnica de la película, ¿no? Aparte de eso, decir que, por lo menos en la versión original, algunos de los monstruos tienen voces ilustres Y decir que, aparte que el niño es un chaval desconocido, que no sé si es la primera o segunda película que hace, detrás de algunos de los monstruos están James Gandolfini o Forest Whitaker, por poner un ejemplo de dos bozarrones graves e interesantes para hacer de monstruo, ¿no? En este proyecto. Entonces, a mí, yo no sé si este tipo de discusión sobre la primera versión y tal, perdón, ha trascendido al resto de medios. No sé si en la tele se le está haciendo publicidad solo porque es la nueva peli del director de Cómo ser John Malkovich, o el de los videoclips de Björk o de Beastie Boys o de Fatboy Slim o de toda esta peña que ha hecho videoclips este tipo, pero realmente creo que hay que tenerlo en cuenta para verlo con un grado más de crítica el producto final que han acabado, ¿no? A ver qué tal. A mí me sigue pareciendo, ya te digo, muy curioso, y ya veré a ver si voy a ver Avatar, voy a ver los monstruos donde viven o... Claro, pasa que saber que te vas a ir al cine a ver una versión edulcorada de lo que debía haber sido esa película... Sí, a mí me corta un poco el rollo, en el sentido de que a lo mejor me espero de que realmente salga un DVD donde salga la versión del director, ¿no? Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo, leyendo una revista gratuita de estas que hacen por Barcelona, he visto un anuncio de unos cines con cabeza metálica que hay aquí en Barcelona. Y además, casualmente, en el mismo anuncio anuncian Avatar, When the Wild Things Are, que es donde viven los monstruos, y Zombieland, como tres de las pelis que preparan para estas fechas vacacionales en 3D y en versión original. Zombieland, por cierto, que no hemos hablado de ella porque no viene esta semana, sino la que viene. Exacto. Viene para el día de Navidad. O sea, para si queréis pasar por la motosierra Papá Noel... Sí, que el día de Navidad, Zombieland. No sé si esa semana será de aquellas que, al ser festivo, los estrenos serán en miércoles en lugar de viernes. Sí, porque el jueves lo dudo. Posiblemente vayan al miércoles 23. Ya lo diremos el mismo miércoles 23, que habrá programa, que ya hay gente que ha preguntado también. Es verdad, cómo tenéis, sí, nos había olvidado. ¿Cómo tenéis el calendario de Navidad? Bien, en principio la semana que viene, 23, habrá programa. Estamos hablando del 29, que es el 30. Sábado 30 es el día que tenemos duda. Sábado no, miércoles 30. Ay, sí, estoy. Miércoles 30 es el día que tenemos duda porque Javi no sabe si estará aquí o no. Sí. En función de eso, bueno, yo igual negocio con Fernando, Juan Carlos y tal, de que vengan ellos y hacer programa si no está Javi, o incluso estando Javi, pues también que vengan y hacemos un fiestón. Sí, podemos sacar aquí unos matasuegras. Claro, y hacemos un fin de año sin audiencia. Unos platos de patatas aquí. Entonces, bueno, que sepáis que algo se puede cocer, que todavía no lo sabemos ni nosotros, y que seréis puntualmente informados a través del libro de visitas y a través del programa. Pero vamos, que la semana el miércoles que viene ya lo tendremos que tener decidido. Sí. Para mover fichas. Tenemos que tenerlo clarinete. Está claro. Muy bien, pues esos dos estrenos, menos mal que solo había dos, chaval. Sí, bueno. Es lo que tiene sin audiencia. Entre una cosa y otra, yo creo que, bueno, son importantes y los minutos creo que se los han ganado. De todas formas. Bueno, además es lo que tiene tener un programa del que puedes hablar de lo que quieras y el tiempo que quieras. Y que se estire y se encoge. Ahí está. Bueno, que quizás deberíamos atacar al libro de esa intro que hemos tenido hoy en el programa, porque realmente se pueden comentar muchas cosas. Voy a intentar no hacer de spoilers de demasiados contenidos. La verdad es que la guía de supervivencia zombie tiene mucha tela, tiene mucha enjundia de la que sacar conclusiones, pero al fin y al cabo, lo que quería empezar diciendo de este libro de Max Brooks es que a efectos técnicos, legales y prácticos no deja de ser una guía, que la gente no espere aquí una gran, digamos, unas grandes lindezas narrativas. Realmente es un libro práctico para llevar, como digamos, como en tu mochila en el caso de que tengas que salir de tu casa precipitadamente. Y aparte, pues que está contado pues para ser efectivo en el mundo real y lo más práctico posible. O sea, que la gente no espere quizás leerse ahí una superhistoria con principio, final y argumento, porque realmente si alguien ha leído algún manual alguna vez, de algún aparato, de algún tipo de... Hostia, qué miedo. Esa sintonía me suena, pero no es de Sin Audiencia. Es que los espontáneos aquí... Sí, vosotros como veis, como escucháis el programa y no lo veis, no sabéis que a veces entran espontáneos sin decir nada, en silencio. Lo que pasa que a veces y teníamos una infiltrada a la cual su móvil ha delatado. Se ha delatado y además se ha puesto una sintonía acorde por si la pillábamos aquí. Ahí está. Bueno, lo que iba diciendo de la guía de supervivencia zombie, que pues es imprescindible su lectura, porque de hecho En los tiempos que corren, yo creo que todos vamos a aprender alguna cosa con este tipo de libro, pero que nadie... Creía que vas a decir, en los tiempos que corren es más que posible que acabe habiendo una epidemia zombie. Ah, pero eso quizás no me has dejado acabar de decir. No, pero sí que es verdad que, a ver, o sea, hay cosas de la guía de supervivencia zombie que, como son de supervivencia en general, pero enfocada a lo zombie, te pueden valer para otros tipos de supervivencia también. Que quieras que no, eso también ayuda. Que sepáis que yo, por lo menos, el ejemplar que tengo es ya de la sexta edición. Lo edita una editorial llamada Berenice. Y eso, y que sepáis que si va por la sexta edición, pues que ya hay un montón de gente que está al tanto de lo que hay que hacer en caso de una crisis zombie, y que si no os ponéis las pilas, quizás vosotros seáis los más indocumentados para estar al loro en caso de que ocurra este tipo de catástrofe. O de editorial Berenice. Berenice, si no recuerdo mal, es el nombre de un relato, nombre de mujer, de un relato de Edgar Allan Poe. Podría ser. Sobre una dentadura de Berenice. Sí, porque el icono de la editorial es un señor vestido de negro con una pluma. Bien. Entonces, quizás podría ser, sí, por el rollo del señor Poe, perfectamente. Entonces, guía de supervivencia zombie otra vez, que estamos aquí desglosándola un poco y sobre todo recomendándola, porque desde el principio, desde esa intro que hemos hecho, que por cierto, no os esperéis que la mayor parte del libro sea novelado como lo que has leído, ¿no? Exacto, yo lo que he hecho ha sido destacar una de las pocas cosas noveladas que tiene el libro, que es la intro de un capítulo que se llama Armas y técnicas de combate, y que además este testimonio que yo he narrado así verbalmente, pues es el testimonio de un mercenario serbio durante la Guerra Civil del Zaire de 1994. ¿Vale? Así que eso se me ha olvidado de decirlo al principio, así encuadramos el contenido y el relato tiene más sentido si damos este pequeño dato. Entonces, decir que la guía de supervivencia zombie pues habla desde el origen del virus que convierte a la gente en zombie, porque realmente es un virus el que da comienzo a todo este tipo de fenómenos. Un virus que, por las investigaciones que se destilan en el libro, se ha bautizado como Solanum, que casi tiene nombre de caramelo. Sí, señor. Aquí en, caramelo, en la península ibérica. Caramelo en la época de los romanos, ¿no? Exacto. Un Solanum. Un Solanum de chocolatum o de cafetum, ¿no? Bueno, y la cuestión es que, a pesar de que sí que es un virus conocido, el Solanum, lo que sí se desconoce es su origen. No se sabe de dónde ha venido. La parte del libro que cuenta los casos históricos de posibles, digamos, brotes de zombies, se van hacia atrás en el tiempo casi hasta los 60.000 años antes de Cristo. O sea que realmente... seguramente es un virus que no procede de este planeta, quizás. Pues esa es una lectura mía, porque realmente no se aclara en el libro. Pero realmente el hecho de que no se encuentre el virus en ningún ecosistema natural terrestre, pues hace imaginar que, por antigüedad, no creo que fuera de un laboratorio, porque evidentemente no había laboratorios hace 60.000 años. Y quizás pues eso puede tener un origen que quizás sea exoterráqueo. Pero eso ya os digo que es una deducción mía. Aparte, pues también en el libro, cosas muy interesantes como cómo actúa el virus en una persona humana sana cuando es recibido. Eso también se explica muy bien. De hecho, el virus lo que hace, lo voy a comentar un poco resumidamente, cuando entra en el torrente sanguíneo a través de un mordisco de otro que lo tiene, pues lo que hace es llegar por la sangre al cerebro, el virus se instala en el lóbulo frontal del cerebro y empieza a mutar. Entonces, lo que hace es, como es un virus, que es un tipo de ser, por llamarlo de alguna forma, que necesita otras células para actuar, pues digamos que gracias a las células del cerebro humano, el virus se muta, se reproduce y acaba, digamos, controlando y anulando algunas funciones, o la mayoría de las funciones del cerebro humano. Entonces, digamos que, a efectos prácticos, un tío que ha sido infectado con el Solanum, pues no tiene necesidad de comer. De comer desde el punto de vista que tenemos los humanos, con una función, digamos, energética y alimenticia. También deja de respirar porque no es necesario. O sea, realmente, por eso los zombies realmente, pues, pueden a lo mejor caminar por el fondo de lagos o por el fondo del mar, porque realmente el virus este pues no necesita alimentación de oxígeno con el tipo de mutación que provocan las células del cerebro. Las células del cerebro normalmente sí que necesitan un torrente de oxígeno constante, pero con la mutación que el virus produce, que el solanum produce, esta función deja de ser necesaria. De ahí el hecho de pues este que realmente pues no les afecte ni la asfixia, ni meterse debajo del agua, ni ese tipo de cosas. Otra cosa es que no respiren. O sea, tienen el acto físico de respirar, del diafragma que se mueve, porque realmente los zombies emiten sonidos, además se cuenta en el libro durante numerosas ocasiones que una de las cosas que hay que tener mucho cuidado en una crisis zombie es que si te quedas aislado en un sitio, aunque estés bien protegido, si vas a sufrir el asedio de los zombies durante mucho tiempo, quizás llegues a tener problemas psicológicos por el ruido constante y el gemido constante que provocan estos seres, ¿no? Aparte, también se aclaran detalles, o sea, pues como la fisiología de los zombies, por qué los zombies realmente no necesitan comer, porque realmente el sistema digestivo está anulado. O sea, ellos comen porque el virus se propaga pues transportándose del torrente sanguíneo de una persona a otra. Entonces, claro, la forma más directa es atacar mordiendo, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que los zombies no, al tener el cerebro, digamos, tan nublado, tan mutado y obnubilado, pues realmente no son capaces de ni siquiera de decir basta cuando están ingiriendo carne humana. Se han dado casos que describen en el libro de zombies que han llegado a tener pues decenas de kilos de carne dentro de su estómago, con el sistema digestivo totalmente reventado dentro del cuerpo, hinchados como bolas y simplemente con toda la carne que han ingerido dentro de su cuerpo sin digerir, tal cual. O sea, simplemente trágala, ¿vale? Entonces, pues muchos zombies revientan por el sistema digestivo cuando no les cabe más. Hay otros zombies, digo gente a veces porque antes eran gente, que pierden la comida no digerida pues por el culo realmente, cuando se acaba llenando todo el hueco del abdomen y del tórax, digamos, que ocupa el sistema digestivo en un humano normal. Y aparte, pues también se habla un poco de su fisiología y su funcionamiento biológico, ¿no? ¿Qué habilidades tienen? ¿Qué sentidos tienen? ¿Cuáles les funcionan bien o cuáles les funciona peor? Realmente son seres que se guían mucho por el oído. De hecho, lo mejor para cuando quieres hacer una emboscada o una cacería es provocar bastante ruido, porque vas a tener bastante éxito para llamarlos. Y además, pues también los zombies se catalogan en la guía como organismos migratorios, y que van a ser capaces de, pues mientras les dure el cuerpo incorrupto, por decirlo de alguna forma, pues van a poder viajar mientras sus extremidades se lo permitan durante mucho tiempo buscando comida. Ahora es cuando yo te hacía la pregunta. Sí, házmela, por favor. Al dejar de necesitar oxígeno y necesitar de una función orgánica de asimilación de alimento, uh-huh. Claro, el cuerpo se va descomponiendo y va perdiendo. Ahí está. O sea, que tienen fecha de caducidad los zombies. Exacto, los zombies, un zombie también se habla de eso en el libro, por ejemplo, pueden llegar a sobrevivir en unas condiciones ambientales normales igual 5 o 6 años por el grado de descomposición, pero también, claro, los zombies lo que les ocurre también pues es que sufren accidentes, se descalabran entre ellos también. O sea, no entre ellos, sino que buscando comida se pueden partir un hueso o desgarrar un tipo de un músculo o cualquier cosa. Y perdiendo funciones. Pues, claro, sí. Funciones. Pueden, digamos que están sometidos a la erosión ambiental, un poco en cierta manera, más que los humanos. Y claro, entonces lo que estamos hablando es que una invasión zombie tendría fecha de caducidad. Los supervivientes solo tendrían que esperar a que todos perecieran, eso, ¿no? Eso es del todo, no es del todo exacto, porque realmente el problema que hay en algunas partes del planeta es que hacen temperaturas bajas y hay inviernos rigurosos. Entonces, se han dado casos. Entonces puede pasar con el caso de Dead Snow, que se queden sepultados. Por eso hablamos, lo comenté un poco así de refilón cuando Dead Snow, porque realmente en los sitios, en las tundras, en Siberia, en sitios así que hay grados bajo cero, los zombies realmente se congelan en invierno. Pero cuando llega primavera se descongelan y siguen. ¿sabes? Y entonces lo que podría ser un cuerpo que dura 5 o 6 años, claro, pues claro, te dura 50 primaveras, claro, o 40 primaveras. Exacto, pues 25 años, 30 años, variable. Entonces, en las zonas tropicales sí que se incluso se aceleraría esa putrefacción, rollo igual quizás durarían un año o dos, pero en zonas más frías pues ya sería un problema. Y es muy interesante esa pregunta, porque realmente el libro también incide mucho en el tema del hielo-deshielo, porque ha dado más de un susto a lo largo de la historia ya en alguna ocasión. Además, decir que es evidente, los brotes zombie han existido, pues ya os he comentado cómo hay algunos datados desde antes de que hubiera escritura humana siquiera, y bueno, desde que existe la documentación humana a nivel escrito o a nivel jeroglífico y tal, pues digamos que nunca han sido reconocidos estos brotes como tales, evidentemente, y siempre se han intentado camuflar pues entre episodios, pues rollo epidemias de otras enfermedades, suicidios colectivos, sectas que hicieron una matanza, sacrificios rituales, sucesos meramente violentos de corte amarillista en los tiempos más actuales, ¿no? Y también pues algún que otro caso de histeria colectiva, o sea, de todo este tipo de cosas se han utilizado para explicar, para intentar dar una explicación o para tapar la realidad de este tipo de brotes que han ido ocurriendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, además el libro también se extiende bastante en una sección de reglas básicas y generales, tanto de defensa como de ataque, tanto para defender determinados tipos de edificios o determinados tipos de entornos. La verdad es que es bastante variado en el tema de distintas ambientaciones, distintos climas, casas unifamiliares, bloques de viviendas, ciudades grandes, ciudades pequeñas. La verdad es que a nivel, digamos, de casos prácticos se extiende bastante a nivel de defensa y ataque, que es lo importante, que es donde tú vas a tener que jugarte la vida y sobrevivir. Porque aquí también lo que incide mucho el libro es que la gente, en un caso de una crisis de estas, lo que no debe hacer nunca es hacerse el héroe, porque si te haces el héroe seguramente encarás el pico y realmente lo que tienes que buscar simplemente es sobrevivir, que es lo que te pide la evolución en sí misma, ¿no? Además de estas reglas generales básicas de defensa y ataque, también hace mucho hincapié pues en el sentido común, que independientemente en que te den consejos aquí, pues realmente tener las ideas claras en según qué situaciones de tensión o de crisis pues te pueden venir bien, ¿no? A nivel de autocontrol o a nivel de saber, de tener siempre pues un ojo puesto en un punto de huida o, en fin, que lo que te hace también el libro un poco es, hacerte pensar qué harías tú si te tocara, por ejemplo, en tu situación cotidiana una crisis de estas, ¿no? O sea, de hecho el libro a mí por lo menos me ha empujado a eso, me ha hecho pensar pues qué posibilidades tendría de sobrevivir en el bloque de pisos en el que vivo, en la zona de Barcelona en la que vivo, cuán lejos tengo zonas poco habitadas, porque en el libro también insisten mucho en que cuando la situación te lo permita tienes que huir a zonas con menor población posible, porque claro, menos población, menos infectados o menos zombies puede haber. ¡Hala, todos a colcherola! Claro, la cuestión es que eso, que aquí tenemos un tema un poco arduo. Con los jabalís. ¿Hay jabalís zombies? A ver, se habla de eso también en el libro. Según Max Brooks, realmente los zombies tienen el apetito de los zombies es por cualquier tipo de carne. O sea, ¿pueden y pasa la infección no, la a cuestión animales? Es que no está probado que la infección genere animales zombificados, digamos. O sea, tienen afán por la carne en general. En algunos experimentos hablan también, porque incluso se habla de experimentos, en los que algún zombi ha presentado su preferencia por la carne humana en vez de por la del jabalí. Bueno, recordemos la trilogía de Romero, que ya había algunos doctores experimentando con zombies. Y aparte, pues por lo visto, pues, según las pruebas que se han hecho en el libro, pues no hay resultados zombificantes para la fauna, lo cual también es un alivio, porque si no sería mucho más complicado, ¿no? Más cosas. También insisten mucho en el libro en que da igual la elección de tu arma de combate o de tu arma de defensa o de ataque que eliges para combatirlos, porque también hace un desglose también de armas con sus pros y sus contras, con el que no me voy a extender porque eso forma parte de buen bloque del libro. Lo que insisten siempre es que, por favor, hagas lo que hagas, reviéntale la cabeza al muerto. O sea, da igual, motosierra, dinamita, espada, no sé qué, pero destruye el cerebro. Bueno, si utilizas dinamita, posiblemente no te haga falta reventar nada. No, pero quizás te puede pasar como al tipo de la intro que hemos hecho, que igual con la dinamita lo troceas al pavo, pero luego los zombies, si el cerebro no lo tienen destruido, siguen arrastrándose, aunque sea rollo como un gusano, o incluso en el libro se hablan de cabezas sueltas, vivas, esparcidas entre la maleza después de una batalla y que han acabado mordiendo a gente sana. También hay ejemplos fílmicos de eso que exacto, dices. Exacto, vale, muy bien. No lo dudo que lo haya. Además, pues otras cosas que interesantes que comenta la guía de supervivencia es esta cronología, por ir acabando un poco ya, porque tampoco nos va a quedar mucho tiempo después de este comentario, y es que a mí me produce mucha curiosidad, pues eso, que se describen casos a lo largo de todo el mundo. El primero, pues ya te digo, hace 60.000 años en África. Hay muchos casos en la época antigua, pero de la, entre comillas, de la época de la dominación romana. Y lo que sí que no nos ha tocado, por lo menos aquí en España, demasiado cerca, es ningún caso de los que describe el libro. Lo más cercano que he encontrado, de todo el listado cronológico que viene, es un caso en la época de los romanos que ocurrió en Aquitania, en el suroeste de Francia, pero que fue un caso aislado con pocos individuos. Y luego unos cuantos casos que han ocurrido en el Magreb. En el Magreb llevan ocurriendo casos desde tiempos inmemoriales también. Se centran más igual en la época colonial francesa, porque había un poco más de registro a nivel de documental y tal. Y luego también en la Segunda Guerra Mundial, con el rollito de los alemanes por allí y eso. Pero lo más interesante es que cita un brote en la costa de Marruecos en el año 2001. En un pueblo pequeñito de pescadores, que además se cayó sobre el acontecimiento un silencio informativo absoluto, que ya de hecho cae de normal por ser Marruecos, o sea que si encima hay no muertos involucrados, pues más todavía. Y la cuestión, lo que destaca el libro de ese pequeño episodio de 2001 en Marruecos, es que los propios habitantes del pueblo se las agenciaron como para resolver la crisis sin que tuviera que venir ni el ejército ni la policía ni nada. Cuando llegó el ejército fue para recoger solo trozos de carne. Entonces eso da que pensar que en esa zona quizás ya haya una tradición de combate o de resistencia a este tipo de fenómenos que en otros sitios no se da, ¿no? Lo que es muy curioso, por ejemplo, por destacar un hecho histórico, y es que uno de los numerosos casos de la época del Imperio Romano fue un caso que ocurrió en el año 121 después de Cristo en tierras de Escocia, y en el que una cohorte de legionarios romanos, recordemos que una cohorte son como 480 legionarios, tuvo que hacer frente nada menos que a una horda de unos 9.000 zombies, hablan las crónicas. Y además logrando un éxito sin precedentes, ya que utilizaron tácticas de guerra logística, rollo pues, haciendo unas zanjas, porque claro, como sabían que venían del norte hacia el sur, les prepararon, digamos, el terreno, unas trampas con esta sustancia llamada bitumen liquidum, que no era más que petróleo crudo tal cual de la época, ¿no? Y que consiguieron pues encerrarlos con una especie de embudo en el que formaban las dos zanjas, las zanjas llenas de bitumen ardiendo, y entre el fuego y las espadas pues consiguieron decapitar a todos los ghules. Aparte que el término ghoul es un sinónimo de zombie que se utiliza mucho en el libro. La verdad es que casi se utiliza más que la propia palabra zombie, es una curiosidad. Y decir también que a raíz de este acontecimiento en la antigua Escocia, en el norte de Britania, pues el ejército, los romanos, que eran muy pragmáticos, por eso se extendieron tanto, entre otras cosas, en aquella época, editaron un documento, la Orden del Ejército número 37, que distribuyeron a todas las legiones de todo el mundo conocido romano, para que lo tuvieran en cuenta en caso de que se encontraran en sus ubicaciones pues algún tipo de crisis parecida. Aparte, el emperador Adriano, dicen que construyó la muralla que separa Escocia del resto de Britania, pues para contener una posible realimentación de la crisis o un posible ataque posterior, porque claro, con semejante cantidad de no muertos que se tuvieron que pulir en aquel episodio, seguramente quedó algo libre por ahí. Voy a aprovechar para hacer un apunte. Sí, apúntame, porque como por entre las inaudiencias hay bastante rolero suelto. Ajá. Debo decir que cualquier jugador de rol distingue perfectamente entre un zombie y un ghoul, ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la gente que jugaba el rol de la vieja escuela, en los sucedáneos de rol donde aparecen ghouls y zombies, esto ya no pasa, en parte diremos afortunadamente, la diferencia es que era que los ghouls, cuando te golpeaban, si llegaban a impactar, te quitaban puntos de experiencia, pudiendo incluso bajarte niveles, que luego podías o no recuperar. Era jodido. Pasaba esto con los ghouls y con los leechers. Entonces ahora los roleros están diciendo, hostia, es verdad, qué hijos de puta. Los ghouls ahí. Los ghouls. Entonces la diferencia entre el zombie y el ghoul era esta. Los ghouls te quitaban experiencia, incluso niveles de, del personaje. Entonces era entrar en cualquier cripta inundada de leechers y ghouls era... era como la muerte. Era perder, volver a la infancia casi, ¿no? Bueno, claro, si ya te salía, si te salía un beholder, directamente te follaba toda la party. Pero bueno, entonces... Bueno, pues eso, que sepáis que aquí, o sea, no se utilizan muchos términos sinónimos para zombie en el libro, pero el de ghoul, la verdad es que casi cada capítulo... El lich era diferente, porque el lich venía más de un espectro, pero el ghoul era una versión del zombie bastante más dura. Bien, bien, buena aclaración, tío. Ya por ir acabando un poco, porque aparte nos queda ya escaso tiempo, decir que hasta ahora, hasta el momento actual de, digamos, de la historia del ser humano, pues todos los brotes que ha habido, o todos los que están documentados, que pues, seguramente habrá habido muchos más de los que no han quedado pistas o referencias documentadas, pues se podría considerar que son puntuales, ¿vale? O sea, son... pocos y de realmente pues más casi anecdóticos que otra cosa. La cuestión es que hoy más que nunca estamos muy cerca de llegar a un punto de no retorno a este respecto. Te lo digo porque en el caso de que se produciera una crisis de categoría 2 o 3, que hay cuatro categorías de con por su grado de virulencia en el libro. Es la escala Richter de los zombies. Exacto. Digamos que hay dos hechos que funcionarían como la gasolina para extender el fuego, ¿no? En caso de una de estas crisis. Y es que, por un lado, la superpoblación y, por otro, la facilidad de movimiento de las personas, de viajar de un lado a otro, de aviones, de barcos, de todo tipo de medios de transporte individuales y tal, en este mundo hiperconectado en el que estamos ahora, pues realmente son dos condicionantes que en un simple brote que en otras épocas habría ocurrido en una aldea más o menos aislada o más o menos comunicada, pero que habría acabado un poco cerrándose en una pequeña zona y hubiera tenido, según la gestión de la crisis, pues más o menos éxito en su erradicación, en este mundo, digamos ahora, donde no hay un puto escondite libre, no hay gente por todos los sitios, en todos los países, hay, no sé, digamos que estamos tirando hacia un punto en el que, en el caso de que se produjera una cosa seria a este nivel, como la que tuvieron los romanos en Escocia, seguramente se iría a tomar por culo todo y llegaríamos a un mundo que no hay, en el que no hay vuelta atrás. O sea, sería aquello de globalización igual a zombificación. Exacto, exacto. No, va, yo creo que va un poco por ahí la ironía de la cuestión, ¿no? Y de hecho, un ejemplo de esto, que también viene en el libro y con esto ya voy a acabar, es un brote recurrente que bastante bien documentado que ocurrió en los 90 ya, en los años 90 de nuestro siglo XX. En California y que transcurrió en cinco episodios diferentes desde el año 92 al 94 y que cada uno de estos brotes, de estos cinco brotes, tenían relación entre sí porque la amenaza del primero no fue erradicada al completo y al año siguiente apareció pues un rebrote en otro sitio porque había un individuo, un zombie que no había muerto y había aparecido por las alcantarillas y tal. Y bueno, la cuestión es que, además, en California incluso alguno de los episodios llegó a afectar a parte del centro de Los Ángeles, que lo cual es mucho más escandaloso a nivel de cerrazón mediática, de maquillarlo y tal. La cuestión es que en el libro también explican que este brote recurrente de California, pues primero se tapó como un caso de violencia de género, porque había una pareja donde la mujer apareció con la cabeza escachada. Luego, por un ajuste de cuentas entre bandas rivales en un barrio de Los Ángeles. Luego, como una inspección de mantenimiento sanitario que tuvo que limpiar unos animales que había en las alcantarillas. Y también, pues, por ejemplo, intentos de robo con violencia que habían acabado en una masacre, en fin. Cualquier tipo de hecho violento puede ser susceptible de ser causa de camuflaje para un brote zombie, y por eso también en el libro insisten que la gente sepa leer con doble visión las noticias que se ven en la tele y en internet, porque quizás cuando en un sitio aparecen cabezas escachadas o algún tipo otro de gestos que en el libro están bien documentados, quizás hay que por lo menos levantar la ceja y decir, bueno, este me lo apunta a ver cómo sigue. Estoy pensando seriamente en los disturbios en los extrarradios de París, de hace 4 o 5 años, O en los de Los Ángeles de los años 90. 90, precisamente. Que creo que disturbios raciales. Alguno de ellos creo que encuadraba dentro de estos años. Ahí tenemos crisis zombies, ¿eh? Entonces, ahí queda, digamos, mi comentario sobre la guía de supervivencia zombie. Muy recomendable. Si no os lo leéis, tenéis menos posibilidades de sobrevivir, ya lo sabéis, que yo no soy un traidor, os he avisado, y que bueno, y que lo recomendamos y que nunca se sabe cuándo nos va a venir bien. También debo decir que estas guías, para gente que tenga facilidad de confundir realidad y ficción, pueden ser problemáticas, porque igual que al caballero Don Quijote, a Alfonso Quijano, ahí. Las historias de caballerías de Amadís de Gaula lo convirtieron en Don Quijote de la Mancha, pues que no encontremos ahora un superviviente zombie que nos salga, claro, nos salga a buscar. Nos salga como Tallahassee en Zombieland, ahí, que sale ahí con la recortada. Le has imprimido a tu relato un verismo que estaba pensando yo. Estamos aquí en un segundo Orson Welles con una guerra de los mundos y aquí va el mundo a subir a su terrado a ver por dónde están los zombies, a ver si está viviendo Rec 2 en su escalera. Te lo juro que no lo he podido evitar, tío. Es que está muy bien. El libro me lo ha puesto a huevo. Nos hemos comido el tiempo. No, sí, estamos ya fuera. Estamos ya fuera. Deberíamos haber ido ya. Había comentado en el libro que comentaría Red. Para la semana que viene va a quedar. Lo siento. No pasa nada. La semana que viene, decir, hay más días que ganchitos en una bolsa. Exacto, muy bien. Pues lo dicho, Peñota, hasta la semana que viene y nos escuchamos, aunque sea 23 de diciembre. Sí, señor. Adiós. Chao.